Hace años yo hice un top con los 7 mejores villanos del cómic y el manga en mi opinión, pero ahora le toca el turno a los 7 más poderosos. Hacer este top no fue en lo absoluto fácil, porque hay mucho de dónde elegir, y la gran sorpresa es que muy probablemente no conozcas a algunos personajes que conforman esta lista, pero créeme, que hoy los vas a ver de cerca y te aseguro que más de uno te va a sorprender. Verás seres aterradores, capaces de alterar la materia, a dioses y también a criaturas omnipotentes. En este top hay personajes mucho más fuertes que el ganador del top de los héroes más poderosos. Quizá es la manera de este apasionante mundo de la historieta oriental y occidental de mantener al público en suspenso. Después de todo, ¿qué gracia habría si los héroes tienen más poderes que los villanos? Así que prepárate, porque este será un viaje turbulento. Entérate de quiénes son los 7 villanos más poderosos del cómic y el manga, en la opinión de Dross. Número 7. Nació hace más de 5.000 años en Egipto. Tiene el honor no solo de ser uno de los primeros mutantes que jamás caminó sobre la Tierra, sino además uno de los más poderosos. Apocalipsis ha sido el enemigo principal de los X-Men durante una década completa, y también el gran causante de la Era del Apocalipsis, una historia anexa que puso en jaque a todo el universo Marvel. Su gama de poderes lo ponen en un lugar sumamente privilegiado comparado al resto del 98% de los mutantes en todo el universo. Para empezar, es increíblemente versado en telepatía y telequinesis. Puede curarse de manera acelerada. Posee desde luego fuerza sobrehumana y la cerecita sobre el pastel es que tiene control molecular sobre todo su cuerpo, por lo que puede alterarse a sí mismo y convertir extremidades en armas letales. Por cierto, hace falta decir además que es inmortal. Apocalipsis, el número 7 de esta lista. Número 6. ¿Te acuerdas cuando dije que Apocalipsis es más poderoso que el 98% de los mutantes? El 2% restante está conformado por entidades increíbles, y entre ellos hay una aberración: la fusión de dos poderosísimos mutantes clase 4, el profesor Charles Xavier y Magneto. 'Onslaught' fue tan fuerte que desde luego tuvo su propia saga, donde hizo desastres de proporciones astronómicas y se cansó de matar superhéroes. Tanto así que el dios Thor, uno de los más fuertes del universo Marvel, tuvo que intervenir. Entre sus habilidades se cuenta telequinesis a nivel superior, telepatía, puede controlar el metal a su antojo tal como Magneto y además, al igual que este, es capaz de alterar el campo electromagnético de la Tierra, obviamente con mucha más facilidad. También tiene fuerza física mucho más allá del nivel metahumano. ¿Quieres una anécdota divertida? Una vez le pegó una trompada a Juggernaut tan duro que lo mandó volando hasta Canadá. El número 6 de este top. Más allá de 'Onslaught, comenzamos a entrar en el terreno de seres con inmensas capacidades cósmicas. Prepárate, porque el nivel va a subir mucho. Número 5. Ya dije que Thor es uno de los personajes más poderosos del universo Marvel y sin dudas del mundo del cómic y la novela gráfica, ¿verdad? No en balde, es un dios. Ahora intenta imaginar un personaje creado, entre otras cosas, para ser no solo uno de sus enemigos más mortales, sino además una pesadilla total para el dios del trueno. Te presento a Ego, el planeta viviente. No lo confundas con un simple mundo que puede ser destruido así sin más por algún superhéroe con inmensos poderes. Ego es un ser consciente de sí mismo, por lo tanto, es un planeta que puede pelear, valiéndose de sus vastos poderes psiónicos, su habilidad para manipular la materia y su avanzadísima inteligencia. Pero lo anterior es quedarse corto. Ego, el planeta viviente, puede crear su propia vida, tanto mineral como vegetal, como sus propias especies de carbono con gran inteligencia. Puede crear heraldos como Galactus y, desde luego, tiene la capacidad de devastar con una facilidad aterrorizante cualquier planeta que él desee. Sin dudas, uno de los pesos más pesados. Número 4. Galactus arrebata el cuarto lugar en esta lista por razones obvias. Muchos lo conocen ya, se le cataloga como una fuerza de la naturaleza, pero no la naturaleza terrestre, sino la naturaleza del universo. Y créeme si te digo que no es considerado uno de los personajes más poderosos del cómic por nada. Quizá uno de sus alias más terroríficos sirva para darte una idea de su rango. El Devorador de Mundos. Galactus es el único superviviente del Big Bang, lo que quiere decir que pertenece a una generación de personajes que debe ser puestos única y exclusivamente en el nivel de dioses. Nombrar todos los poderes de Galactus es imposible, así que hagámoslo simple. Tiene omnipotencia virtual, omnisciencia parcial. Puede manipular la materia y, si está bien alimentado, tiene el poder de acabar con mundos enteros sin mucha dificultad. Nació en el seno de una de las especies extraterrestres más antiguas y más avanzadas que jamás existieron en el universo. Hoy Galactus sirve como equilibrio para el cosmos al devorar planetas, calmando así su hambre. Y si bien no puede ser considerado un villano en el sentido más categórico de la palabra, pues él está mucho más allá de ello, lo cierto es que eso no impide que los héroes de Marvel lo vean como una de las peores amenazas que existen, y por ello gana su lugar en este top. Número 3. El número 3 de esta lista es un personaje difícil. En especial porque de este lado del mundo son muy pocos los privilegiados que han visto la película Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses. Sin embargo, todo el film ha sido ya spoileado y, con el fin de hacer un top de calidad, me sacrifiqué para estudiar a Bills. No en balde, tratándose del personaje más poderoso del canon real de Dragon Ball, designado por el mismísimo creador del manga, Akira Toriyama, Bills es un candidato a tener en cuenta. Esa candidatura finalmente eclipsó en nada menos que el puesto número 3. Bills es un personaje terriblemente poderoso. No te voy a spoilear nada, solo lo básico. Él es el dios de la destrucción y en otros tiempos estuvo a cargo del equilibrio del universo. Si bien este top es sobre villanos exclusivos del cómic y el manga, y Bills no es parte de un manga sino que fue designado para la película, el hecho es que fue creado por el maestro en persona, quien se está haciendo otra vez cargo de la historia por primera vez en mucho tiempo, y eso automáticamente lo hace pertenecer a la cronología canon de Dragon Ball. Por eso lo incluyo. Bills tiene no solo el respeto, sino además el terror absoluto de todos los Kaiosamas. Es un ser que ha existido desde siempre, lo que lo convierte en un inmortal. Duerme durante muchísimos años y cuando despierta, comienza a destruir planetas. La razón es que Bills tiene un encargo parecido al de Galactus. Él destruye planetas porque eso ayuda como reciclaje para la creación de nuevos mundos. El problema es que Bills puede llegar a ser caprichoso y malvado. Sus poderes hablan por sí solos. En especial cuando humilló a Goku, derrotándolo en segundos como si fuera una pulga, aún teniendo este su transformación de Super Saiyan 3. Lo que quiere decir que, haciendo una sencilla equivalencia a un Gogeta, la fusión entre Goku y Vegeta sería insuficiente para siquiera poner a sudar a Bills. Nos acercamos al fin, y por ello debo decirte que, para hablar de los dos primeros lugares de este top, debemos volver a hacer un salto de poder. Los dos seres que conforman las categorías más altas de la lista sobrepasan el nivel de un dios común. Número 2. Muchos lo conocen solo por los videojuegos de Marvel vs. Capcom, pero créanme cuando les digo que esta criatura, basada enteramente en los dioses lovecraftianos más grandes, podría conquistar al universo Marvel en cualquier momento. Shuma-Gorath, el amo del caos, es considerado por algunos un dios dimensional bizarro y por otros un demonio. El orden de los factores no altera el producto. Él ya es el gobernante supremo de su propia dimensión y dentro de ella, nada, absolutamente nada, puede vencerlo. Ahora bien, cuando Shuma-Gorath se aventura fuera de su dimensión, sigue siendo un ser casi invulnerable. Puede poner en peligro de muerte cualquier día de la semana no solo a Galactus, sino a otras entidades de nivel cósmico. No en balde, Shuma-Gorath se los podría devorar si alguno de estos se descuida. Mano a mano, nadie ha intentado derrotarlo por razones más que obvias. A él solo se le puede poner a dormir o como mucho, se le puede regresar a su dimensión. Él fue el dios de la Tierra durante eras prehistóricas, donde se le adoraba. Se hacían sacrificios humanos a su nombre. En aquellos tiempos se necesitó del dios Krom para encerrarlo, y aún así su poder seguía siendo una influencia sobre este mundo. En tiempos modernos se necesitaron de poderosísimos héroes y supervillanos para enfrentarlo. Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, el Doctor Strange y Diablo tuvieron que formar un mega equipo usando la lanza del destino para derrotarlo. No, nada más para repelerlo. Los poderes de Shuma-Gorath están más allá del entendimiento humano, pero vamos a intentarlo. Para empezar, es inmortal, virtualmente invencible y es el regente y dios de casi 100 universos alternos. Puede proyectar gigantescas cantidades de energía, puede cambiar de forma, se puede teletransportar, puede levitar, puede alterar la realidad y además posee magia. El mismo Doctor Strange lo dice, Shuma-Gorath es vastamente superior a seres megapoderosos como Mephisto y Dormammu. ¿Alguna pregunta? Número 2 de este top. Número 1. ¿Qué clase de ser puede llegar a ocupar el puesto número 1? Hay alguien. No sé si ocupa esta categoría por muy poca ventaja o por mayor margen, pero él está directamente relacionado con la creación no solo del universo, sino de todos los universos que existen. A eso se le llama metaverso. Lucifer Morningstar no es cualquier personaje. Pertenece a la línea Vértigo de DC Comics, los cuales son historias orientadas para adultos. Fue creado por nada menos que Neil Gaiman, un gran escritor reconocido internacionalmente. Nuevamente, pasa lo que sucedió en el top de los héroes más poderosos. Los personajes de Gaiman están tan bien argumentados que es por ello que los poderes de esta entidad son completamente viables dentro de su propia realidad fantástica. Sí, obvio, está basado en el gran antagonista bíblico que todos conocemos, pero aderezado muy bien por la pluma del escritor anterior nombrado. Lucifer Morningstar es más que un villano, es un personaje fascinante. Espero que estés preparado. Veamos sus poderes. Lucifer Morningstar fue echado océanos de tiempo en el pasado por Dios, ya que se rebeló contra él. Gobernó el infierno por billones de años hasta que se cansó y se fue, creando caos en el inframundo y también en la creación misma. Tiene fuerza sobrehumana, resistencia sobrehumana, puede proyectar vastas cantidades de energía, puede absorber materia, puede alterar la realidad y desde luego es inmortal. Lo anterior dicho ya es suficiente para figurar alto, pero no para quedarse con el primer puesto, así que prosigamos. Lucifer Morningstar tiene algo llamado voluntad infinita, por lo que es virtualmente imparable por decreto divino en pos a lograr cualquier objetivo que él desee, a menos que Dios interfiera. Además, tiene una inteligencia superior a la de casi cualquier ser y es un maestro de la manipulación. Sandman, la novela gráfica a la que pertenece, es lectura obligada para cualquier amante del cómic y el manga. una de las mejores historias que se han escrito para este mundillo. Afortunadamente, Lucifer Morningstar no funge como villano, sino como un personaje atormentado que contempla su propia existencia con lástima. Sin embargo, por lo que representa, fue, es y será el gran adversario, y sus poderes lo hacen merecedor de estar en el primer lugar. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo, eso me ayudaría mucho. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.